Buenos días, chicos. Buenos días. Me llamo Aurora Sánchez Molina y soy vuestra profesora de lengua. Para conocernos, voy a pasar lista. Anaya Espinosa Marta. Sí. Arenales Galdós Iñaki. Sí. Benítez Gabilondo Miguel. Sí. Cuesta Cruz Alejandro. Sí. Díaz Serna Antonio. Sí. Estrada Gómez Nicolás. Sí. Hernández García Celia. Sí. Herrera Mazo Jorge. ¿No está Jorge? ¿No? Pues no está. Sigamos entonces. González Aguirre Rocío. Sí. Martínez Santos Pedro. Sí. Pinedo Medina Guillermo. Sí. Rodríguez Aguilar Elena. Sí. Sánchez Bosque Roque. Sí. Serrano Espronceda Ángela. Sí. Suárez Calderón Julia. Sí.